Buenas noches, estamos aquí con la banda Imum Coeli. Bueno, ya terminó este evento introspectivo individual del que ya les estuvimos platicando durante las semanas anteriores. Y bueno, pudimos ver una actuación muy energética de parte de la banda, que viene promocionando su nuevo material, el segundo disco, y que, pues bueno, de hecho, ahí se siente la evolución entre uno y otro. Pero bueno, más quién mejor que ellos para presentarse y hablarnos un poquito más de ello. Preséntese cada uno de ustedes y pues díganos ahora sí que cuál es su función dentro de la banda. Mi nombre es Dorserej, de función de la banda soy el vocalista y un poco de guitarras, un poco de teclados y el violín, aunque el violín ahorita lo hemos dejado un poquito abandonado, pero la idea es también un poco de violín también. Bueno, yo me llamo Paola y toco el teclado y canto algunas canciones. Hola, yo soy Alex Bordalac, yo toco las guitarras, algunos teclados y programo las baterías y algunas voces también, algunas rolas. Bueno, yo soy Sayer Santik, básicamente soy el bajista y bueno, nada más canto alguna canción por ahí que hay un free. Entonces, todos por igual hacen la función de vocalista en algún momento. Esto es ahora sí que algo poco común en una banda, no concretamente hablando de una banda de música dark como lo es Imum Coeli. Esto ¿por qué lo hacen? Porque llegó algún momento en el que alguno de ustedes la cantó mejor o el que la canta es porque la compuso, o qué onda, a ver, explíquenos. Generalmente las canciones se escriben y bueno, la música se hace dentro de la banda, entre todos, pero más bien es así como el feeling de quien escribe las letras y más bien lo jugamos con eso de estar cantando, y más bien es la intención con que cada uno interpreta las canciones que interpreta, vamos, ¿no? Paola, tú eres el miembro más nuevo dentro de la banda, ¿verdad? ¿Cómo te sientes tú dentro de Imum Coeli en el tiempo que llevas perteneciendo a él? Bueno, yo llevo un año, apenas voy a cumplir un año y me siento súper bien con ellos, me llevo poca madre con los cuatro, con los tres. Y no sé, como que tenemos una química muy chida, una vibra muy padre entre nosotros. Eso me gusta muchísimo de la banda. Creo que se nota en escenario, ¿no? Sí, claro. Sí, no, inclusive por ahí, bueno, la última rola con la que cerraron, que desafortunadamente para mí fue la única que presencié, andaba yo en otras ondas, pero sí, precisamente pues estabas tú cantando y bueno, la voz, tu voz comparada con la de la anterior vocalista, vamos, yo me quedo, ahora sí que me quedo con tu voz, la del primer disco, o sea, muy, muy pregona, pero tú tienes un rango vocal diferente, se suena más fresco. Bueno, háblanos un poco acerca del proceso de grabación de esta nueva producción y ya, por supuesto, el nombre del nuevo disco. Híjole, lo que pasa es que, bueno, ya estábamos grabando el nuevo disco, pero pues tuvimos algunos problemillas, pero yo creo que ya próximamente grabaremos, pero con otra gente. Ah, entonces, ahorita todavía traen el primero, pero ya traen nuevas rolas. Sí. Sí. De hecho ya en vivo ya estamos presentando las nuevas canciones que van a venir en el disco. Y bueno, el disco que traemos promocionando y que repartimos de mano en mano, más que nada, fue lo que se grabó hace 2 años con la alineación anterior. Más bien es como un maxi demo para que la gente nos vaya conociendo y también para que la gente vaya viendo la evolución de la banda, ¿no? Ok, háblanos un poquito sobre el proceso de producción del álbum debut de Imum Coeli. Ah, y también háblanos también acerca del nombre del disco, porque bueno, por ahí me dijeron que era lo que significaba el nombre del disco, pero ahora sí que de tus propias palabras. Bueno, primero el disco anterior fue grabado con recursos propios de nosotros grabamos lo. Bueno, más bien invertimos y es independiente, una producción independiente. Por muchas razones, ¿no? Pero principalmente es no encontramos una disquera, digamos, o alguien que quiera en esos momentos producir, porque están muy cerrados los medios, ¿no? Es difícil para una banda que empieza a tener la posibilidad de accesar. Entonces, nosotros no nos vamos a quedar con las manos cruzadas y decidimos hacer una producción independiente. Ese disco, fue difícil porque fue la primera vez que nos metíamos a un estudio, pero sobre todo lo que prevalece es las ganas de querer hacer algo, ¿no? las ganas de querer mostrar a la gente lo que estamos nosotros haciendo, ¿no? La manera en que nos expresamos, que es la música, la mejor manera. Y bueno, ese disco, pues la verdad nos tuvimos el apoyo del estudio Ictus también, que nos grabó las rolas con buena calidad. Y la idea es que pues nos vayan conociendo con ese disco. Ahora, el nombre del disco es tan sencillo como que es la inicial de cada uno de nosotros. Entonces, de la alineación anterior. Entonces, ese disco tiene mucho del sello de la alineación anterior. Mucho, mucho, mucho. Y empezando por el nombre, es el sello, Shade. El disco se llama Shade, que quiere decir algo así, traducido al español como sombra o algo así. Y en realidad son las iniciales de los integrantes del grupo. Empieza con S de Sergio, H, Héctor, A de Alejandro, D de Daniel y la E de Elena. Sí, que era la anterior vocalista precisamente. Que era la anterior vocalista, de hecho. ¿Ya tienen pensado algún nombre para la nueva producción? Pues por el momento no hemos arribado a algo concreto. En una ocasión estuvimos barajeando algunas opciones, pero queremos englobar algo que involucre esta nueva alineación, esta nueva tendencia musical, por así llamarlo. ¿Por qué? Porque digamos ya tenemos a Pau con nosotros, entonces digamos el aspecto musical ha cambiado bastante, incluso la música que estábamos haciendo al final de la etapa anterior con Elena, con Daniel, ya era así como que se vislumbraba lo que se está haciendo ahorita, ¿no? Ahora ya como que se está cuajando más, entonces hay que concretizar, todo ese tipo de ideas y ver más o menos cómo podemos plasmarlo en un nombre. Ahorita pues queremos ver bien cómo podemos aterrizarlo a alguna idea ya concreta y que tenga que ver con todas las letras, la música, que obviamente pues estuvo totalmente diferente a lo anterior. ¿Tienen en mente ya algún productor? ¿Van a repetir el del primer disco? Porque la verdad nosotros mencionamos en el programa que llamarle demo a Shade es una injusticia, porque la producción es buenísima. Entonces, vamos, no sé si piensan repetir productor o tienen algún otro en mente. Lo que pasa es que, bueno, ya se dijo que fue un trabajo independiente y todo. Y precisamente por eso, por el hecho de haber sido independiente, nosotros también nos íbamos a encargar de la maquila, del disco y todo eso, pero es mucho dinero. Entonces ahorita estamos también viendo la posibilidad de terminar el disco y buscar una disquera para economizar, ¿no? Más que otra cosa, y no absorber ese gasto, porque es un gasto impresionantemente grande, ¿no? O sea, sí estamos buscando una productora y todo eso. Sí, porque siempre es bueno el respaldo de alguien que esté atrás de ti, porque como banda absorber todos los costos, pues aparte te va a llevar mucho tiempo, porque pues no hay pues esa recursos económicos para poderlo sacar, por parte de nuestra, ¿no? La respuesta del público de la Ciudad de México comparado con el que observaron aquí en San Luis, porque yo en el momento que llegué lo que sí observé es que la gente estaba prendida con ustedes, ya con Triste Macrina como que no tanto, porque como que no le agarran muy bien la onda al género que ellos manejan. ¿Cómo viste tú la respuesta de aquí? Yo creo que, no sé, o sea, a mí a mí me encantó. Bueno, es la primera vez que venimos a tocar aquí a San Luis y la gente se portó súper chida, o sea, no sé, nos gustó muchísimo esa vibra también que te transmite la gente, es poca madre, y creo que, no sé, igual en el DF nos han tratado muy chido y nos encanta. En especial la gente de los estados, hemos tenido experiencia de tocar en Puebla, en Morelia, Y generalmente la gente de los estados es muy cálida, es muy receptiva a la cosa que, a la música que viene, ¿no? De otros lados. En este caso, bueno, somos del DF, ¿no? Y en especial nos gusta mucho tocar para la gente de los estados. A mí me agrada mucho porque es gente muy cálida, muy receptiva. Y entonces aquí en San Luis no fue la excepción, también fue buena su respuesta, me gustó mucho. Inclusive, no es presunción ni nada, pero inclusive en las presentaciones en el DF hemos tenido bastante buena respuesta por parte del público. Como que la gente... Digo, no quiero ser presuntuoso ni mucho menos, pero la gente ha aceptado muy bien la música de Imum Coeli. Y bueno, y cómo no, o sea, la verdad es que tiene calidad, como ya lo mencioné, con el puro disco Shade, o sea, ya, de hecho yo esperaba que ya vinieran ustedes con el disco nuevo, ya venía con mi billetito para... Pensábamos que eso se diera, pero pues digo, así había unos contratiempos. Y bueno, yo quiero aprovechar ahorita también, bueno, para... Bueno, mi opinión personal de la gente, la verdad me agradó mucho. No habíamos venido para acá, no teníamos oportunidad. Sin embargo, la verdad sí me asombró y bueno, la verdad agradezco mucho a la gente el apoyo que nos brindó y la atención que nos puso en nuestra participación. Y creo que, pues la verdad, sí nos gustaría regresar por acá, porque siento que la verdad la respuesta de la gente sí fue muy buena. Y bueno, para cuando escuchen esto, pues ahora yo quiero agradecerles pues la verdad esa calidez, esa atención, y pues esperamos que les haya gustado esto que trajimos para ustedes. Y esperamos venir próximamente. Exacto, sí. Sí, bueno, eso vamos a tratarlo luego con Musmey, le vamos a hacer una entrevista también en privado para que se los vuelva a traer, porque sí, la verdad sí valió la pena la presentación, bueno, la actuación que observamos de ahí, bueno, lo poco que yo alcancé a observar de su actuación. Háblenos cada quien acerca de las de sus influencias personales en lo musical. Bueno, yo creo que cada uno de nosotros tiene diferentes influencias, ¿no? En lo personal, yo me considero más meloso, más de las voces oscuras, más tranquilo, más introvertido. Todos tienen también eso, ¿no? No digo que ellos no. Pero en especial yo soy muy de la música más pasional, más del corazón, más cursi, podría decirse, pero yo creo que de la banda seré el más cursi de todos, ¿no? Pero aquí vamos a entrar en disertaciones, pero bueno, en lo personal a mí me gusta mucho la música más más tranquila, ¿no? Más de violines, más etéreo, voces más expresivas. Claro, sin descartar que también me guste el punch, ¿no? Y las partes pesadas, ¿no? Pero si habláramos de grupos, te podría hablar de Human Drama, de Sister of Mercy, de Dying in La Calle, de Dead Can Dance, de Cocteau Twins. Entonces, y eso mencionando solo algunos, ¿no? Porque en realidad tengo muchos, Clan of Simons, Sister of Mercy, infinidad, ¿no? Pero en especial son esos. Híjole, bueno, a mí me gusta más el electro, entonces como que... Sí, bueno, me gusta mucho Funker, también me gusta mucho This Ascension, pero creo que mis influencias son más punchis que otra cosa. No, ya decía yo que por algo me había caído bien, ¿eh? Porque también estoy en la misma onda. También igual Funker para mí, no, uno de los máximos definitivamente, sí. Bueno, yo, a mí me encanta toda la música, sí, bueno... Y mis principales influencias fueron The Cure, Bauhaus, Joy Division, Varsovia 54, Joy Division, Christian Death, y más arraigado así a la música de los 80s y todo eso, pero me fascina la música electrónica, de todo, o sea, más bien se experimenta con todo y si estás en este negocio de la música, pues tienes que escuchar de todo, ¿no? Para tú hacer tu propia música. Bueno, por mi parte, yo a veces acepto que soy tal vez un poco muy fresa. Porque bueno, como dice Borradac, que tienes que escuchar mucha música para influenciarte, ¿no? Yo en mi caso, pues los grupos que mucho me han marcado, creo yo, Joy Division, London After Midnight, Clan of Cymox, me gusta... básicamente también la música de los 80s. Creo que es también algo característico de Imum Coeli, ciertas ciertos matices ochenteros que la verdad pues, no nos gusta, ¿no? A veces yo digo en son de broma en los ensayos, creo que se nota la edad, ¿no? Cuando sacamos alguna canción, porque digo, siempre está a veces ese sellito de los ochentas, ¿no? Algunas cuestiones en español, ¿no? Me han llegado a gustar, ¿no? Soda Stereo, algunas canciones por ahí de La Unión, cosas así, ¿no? Muy selectivas, ¿no? No es que me cierre mucho el español, pero son muy contadas las cosas que me gustan, ¿no? Básicamente soy de ese tipo de influencias. Ok, ¿algún consejo? ¿Algún qué? ¿Algún qué? Ah, perdón. ¿Algún consejo que quieran darle a la banda que está interesada en introducirse dentro, no nada más dentro de la música oscura, escuchándola, sino que se quiera aventar a armar una banda, algún consejo que le quieran dar de acuerdo a su experiencia? Pues dejar que las musas del arte fluyan, ese es el pequeño secreto y la receta que siempre nos ha funcionado, las musas del arte que siempre llegan en el momento menos esperado, llegan y sale una canción nueva y pues dejarla fluir. Puede ser en la música, puede ser en el teatro, puede ser en la danza, puede ser en la pintura, pero dejar fluir eso que trae, todos tenemos algo adentro y lo bonito de eso es sacarlo, ¿no? De la mejor manera. Ok, bueno, ya por último, nada más háblenos acerca de su participación que van a tener dentro del la próxima edición del Festival Oscuro. Bueno, ahorita no estoy muy enterado del Festival Oscuro. ¿Tú tienes alguna noticia? El Festival Oscuro con Trista Macarena, ¿no? En San Miguel de Allende. Bueno, creo que es el 19 de junio en San Miguel de Allende. Y bueno, al parecer ya se concretó. Y pues esperamos vernos todos por allá. ¿Alguna dirección electrónica, página, lo que sea, donde la gente interesada en la música de Imum Coeli pudiera obtener más información y sobre todo saber cómo obtener el disco? Bueno, la dirección, bueno, la voy a deletrear. La dirección de la página es http://imumcoeli.8m.com y el correo electrónico es imumcoeli@hotmail.com. Y ya comunicándose ellos con ustedes por el medio del mail, ustedes se pueden poner de acuerdo para mandarles el disco por correo o algo. Sí, ya, que nos manden los comentarios que deseen, obviamente son bienvenidas las opiniones. Y obviamente alguna petición en cuanto a algún material, algo así, pues ya que nos digan y así ya nos ponemos de acuerdo. Incluso estábamos viendo la posibilidad de que en una tienda nos pudieran distribuir el disco. Si nos da la oportunidad, yo creo que les mandamos un mail a ustedes de la radio para que les avisemos qué tienda es y vamos a mandar unos discos para que ahí los tengan y la gente que esté interesada pues los pueda adquirir ahí directamente. Va a ser un medio más fácil para que lo adquieran más rápido, ¿no? Pero eso tenemos que verlo con Musme también, que es la que nos está apoyando mucho aquí. Ok, claro que sí. Y pues sí, tengan por seguro que la gente va a adquirir su disco, porque de hecho ya nos hablaron ya para solicitarnos que si les pasábamos una copia o algo. Pero de repente nos hacemos tontos porque, no, pues, o sea, pues te paso una copia, mejor cómpralo, ¿no? La piratería, y lo estamos dando barato, ¿eh? Dino a la piratería. Sí, sobre todo las producciones independientes. Bueno, yo quiero hacer una mención especial, bueno, ya que estás tú aquí, bueno, agradecer por tu conducto a todos ustedes, el apoyo que nos han dado, la difusión, y pues esperamos que pues sigan echándonos la mano por ese lado, ¿no? La verdad, se los agradecemos mucho. Hombre, claro que sí. Y bueno, algún último comentario o saludo que quieran mandar, o no sé, porque es probable que salgan hasta en internet. Yo quiero saludar a mi abuelita que está en el cielo y que es la que me cuida. No es cierto. No, pues nada más agradecer a la gente que poco a poco, digo, nos ha costado mucho trabajo, pero qué bueno que la gente nos ha estado apoyando bastante. Y nada más, gracias a todos. Sí, nada más, muchísimas gracias. Gracias a Musme, que nos ha apoyado mucho aquí y a ustedes. Y pues ojalá que estemos aquí próximamente tocando otra vez y que la gente pues nos conozca más, ¿no? Y comparta con nosotros la experiencia de la música y la pasión que hay en el fondo del cielo. Bueno, yo obviamente, ¿no? Dar unas gracias genéricas a toda la gente que nos ha apoyado, porque sería bueno, interminable decir los nombres, ¿no?, de todos ellos, ¿no? Pero una mención que yo quiero ser muy especial, es una opinión muy muy personal. Yo quiero agradecer todo esto a Daniel, nuestro anterior tecladista, porque yo siento que si no, digamos, lo hubiera conocido y si no hubiéramos interactuado desde que nos conocimos, no hubiera yo tenido contacto con Héctor, yo creo que Imun Coeli no, me atrevo a decirlo, digo, es una opinión muy personal, no estaría aquí, ¿no? Entonces yo quiero dar un agradecimiento muy especial a ti, Daniel. La verdad, gracias por esto, y pues esperamos seguirte echándole ganas. Ok, bueno, pues ahí los tuvieron, Imun Coeli, en vivo y a todo color aquí conmigo, porque ya ustedes lo están escuchando grabado. Pero pues bueno, gente muy agradable, que cuando los ven ustedes en vivo y pues dicen, no, pues a lo mejor estos chavos vienen así como en plan medio estrellitas, ¿no? Pero no, muy. No, nunca en la vida, no. La verdad es que somos lindos. Sí, no, sí. Quiero despedida. Muchas gracias, Imun Coeli, por esta entrevista. Y pues bueno, recuérdenlo, muy pronto aquí les vamos a estar diciendo, bueno, ya escucharon la dirección donde pueden ustedes comunicarse con ellos para obtener su álbum de debut, que ya viene por ahí el siguiente. Y pues muy pronto les vamos a decir también en qué tienda pueden encontrarlo aquí en San Luis. Ah, bueno, yo, un saludo especial, bueno, una persona quería venir a vernos, es ajena a la escena, pero bueno, se le dificultó, entonces, bueno, yo quiero mandarle un saludo personal, se llama Lisbeth, entonces, si llega a ver esa entrevista, pues, gracias. Bueno, o sea, ahí estuvo ya, hasta de Cupido la hicimos y todo. Sergio tiene, ¿no? Bueno, muchas gracias, hasta aquí la entrevista con Imun Coeli, y pues bueno, continuamos con este programa, y pues bueno, muchas gracias nuevamente a todos. Gracias. Gracias. Hasta luego.